Es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en un nuevo programa de Diálogo Bíblico, lunes 16 de julio, para seguir conversando acerca de Tesalónica en los días de Pablo, que es el contexto. Es un poquito alejado de la escritura para ver la parte histórica, económica, quizás, y social de este entorno en que trabajó Pablo, y así vamos a entender algunas de sus declaraciones y cómo especialmente le escribió su carta a los tesalonicenses. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo. Y un gran abrazo para ver qué es la respuesta pagana a Roma ahora, porque lógicamente Tesalónica uno la mira como una ciudad cristiana, pensando así como cuando Pablo la evangeliza, no, pero sí, la verdad no, que no la era. No, de ninguna no lo manera. Era. Lógicamente tenía que haber habido muchos judíos, pero no era radicalmente pagana. Perdón, no era cristiana. No era cristiana, sino pagana. Bueno, ayer estábamos conversando acerca de lo que había acontecido con Tesalónica. Ellos eligieron o le pidieron a Roma que se hiciera cargo de la ciudad para poder librarla de los que iban a atacarla. Pero esto tuvo un precio, y un precio bastante alto, porque después seguramente ellos no estaban muy contentos con los romanos por el cobro de impuestos y por algunas otras situaciones. Y esto hizo que en Tesalónica naciese un movimiento espiritual, que los eruditos llaman el culto de Cabirus, y este culto se basaba en un hombre llamado Cabirus, que habló en favor de los que no tenían derechos y fue finalmente asesinado por sus dos hermanos. Bueno, él se puso del lado de aquellos que tenían inquietudes, que se sentían pasados a llevar, que los habían tratado con injusticia. Entonces se ganó la simpatía de muchos. Y se cuenta que él, después que fue asesinado, fue sepultado junto con los símbolos de la realeza. Y tuvo un culto que llegó a tratarlo como un héroe martirizado. Entonces, fíjate, las clases inferiores creían que Cabirus había mostrado poderes milagrosos mientras vivía. Entonces se hizo un verdadero culto a este hombre. Claro, ahora habían algunas características que son interesantes en relación a la adoración que se hacía a Cabirus. Estos cultos incluían sacrificios sangrientos para conmemorar su martirio. Entonces, recordando a Pablo, se dice, los tesalonicenses hablaban de participación de su sangre. ¿Te acuerdas? Pablo sí, tiene claro. Muchos de estos conceptos así muy parecidos a estos. Pero, lógicamente, es muy distinta la predicación de Pablo. Pero este entorno es un poquito distinto a lo que, o nos da a entender por qué Pablo escribió algunas cosas. Ahora, esta situación, tú sabes, bueno, desaparece este personaje, y lógicamente desapareciendo el personaje, aunque algunos quieran mantenerlo en el tiempo, aparece un nuevo personaje que de alguna manera va a reemplazar al Cabirus, y ese es nada menos que el emperador. Bueno, que fíjate surgió que justamente en tiempo de Augusto. Muchos pensaban que Cabirus prácticamente se iba a reencarnar, una cosa así. Y de hecho algunos creían que en algún momento él como que volvía a la vida y ayudaba a algunas personas. ¿No? Ese entorno que había para entender algunas cositas después cuando estudiamos los tesalonicenses. Y muchos pensaron que el emperador era Cabirus, que se había reencarnado. Entonces, César. Al principio, claro, César. Y sucede que al comienzo, claro, tenían muchas esperanzas, pero después la actuación de César no era la de Cabirus. Especialmente ahí, para las clases más desventajadas, claro, o clases después, obreras. Después de eso, el culto a Cabirus dejó un vacío espiritual en el corazón de la gente, que solamente el Evangelio podía llenar. Claro, porque como vamos a ver en los días siguientes, hay algunas características muy especiales que hacen una separación en lo que está apareciendo acá como culto que la gente estaba siguiendo a lo que realmente Pablo les predica. Uno debería pensar un poquito en relación algunas verdades que aparecen que nosotros como cristianos los tenemos. Por ejemplo, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque en relación a la que ofrecía este personaje de adoración de Cabirus, lógicamente los trataba de sacar, pero sin una consistencia, sin una eternidad, sin una base sólida como lo da el Evangelio. Y lo que la gente estaba tratando de hacer, y yo me estoy acordando de la vida de Cristo, que cuando lo vieron a él también quisieron hacer exactamente lo mismo. Colocarlo al nivel de un rey, ¿para qué? Para solucionarle sus problemas económicos, sus situaciones, ¿no es cierto? Es como decir, mire, yo me hago cristiano para salvarme de las penurias del mundo. Pero eso es muy pasajero, es muy baladí, eso termina. A pesar de todas las cosas que podamos tener, sigue siendo todavía limitado. En cambio, el Evangelio expone una situación que va más allá del tiempo, porque va hacia la eternidad. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria y la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, nos quedamos insertos aquí. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es una cosa muy diferente a lo que está teniendo esta respuesta pagana a Roma. No está haciendo realmente lo mismo en la exposición que Pablo va a hacer más adelante. Había un vacío espiritual, como tú decías, en el culto a Cabirus, pero el Evangelio lo llena, pero lo llena de una manera muy, muy diferente, porque el Evangelio lo lanzó con una paz interior en el presente y una segunda venida, que es lo que nosotros hoy día también tenemos. Y ahí uno entiende cuando Pablo le habla justamente de la muerte y de la segunda venida a los tesalonicenses. Ellos tenían una visión muy diferente cuando aceptaron el Evangelio, que iba mucho más allá. Ahora, fíjate, la existencia del culto al emperador también significaba que si llegaba a venir alguien parecido al verdadero Cabirus, sería una amenaza inmediata al gobierno. Claro. ¿Ah? Entonces, por eso también los romanos se cuidaban mucho. Recordemos cuando lo que sucedió cuando los magos llegaron allí y hablaron con Herodes y le dijeron que querían ver al rey de los judíos. Yo me imagino en realidad la reacción cuando siendo él el rey, claro, al rey. Imagínate, y por eso que él reaccionó inmediatamente, dijo, no, alguien que va a ocupar mi trono, y mandó matar a todos los niños, calculó más o menos cuánto podría tener el niño de edad, y mandó matar todos los niños de esa edad hacia abajo, para que no hubiese nadie que le hiciera sombra. Qué terrible situación. Bueno, eso es lo que pasa cuando hay un concepto muy de la tierra, de lo que es la vida, de lo que es las relaciones. Qué triste es. Pero también allí el sabio nos da algunos consejos y él dice, casi cansado, yo pienso, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozaré de bienes. Más de aquí, esto también era vanidad. Y él hace allí en Eclesiastés 2, del 1 al 11, si usted lo lee con tranquilidad, la exposición que hace, él llega a decir, todo lo conseguí, todo lo tuve, lo que vieron mis ojos lo alcancé, pero al final, ¿para qué sirve? Todo esto es vanidad. Dice, propuse en mi corazón alegrarme con la vida, pero y al final, ¿para qué sirve? Engrandecí, dice, mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Noten que él está exponiendo todo el trabajo que hizo, un trabajo arquitectónico, un trabajo de regadío, un trabajo que le daba a él, a los árboles, la vida, ¿no es cierto?, a las plantas. Tenía realmente un maravilloso pasar, pero al final le dice, y todo es vanidad. ¿De qué sirve todo esto? Cuando se llega al final del camino, uno piensa así, ¿qué conseguí? Tuve todo. Y yo creo que hacia allá es la decepción que tenían los tesalonicenses cuando llegó a Roma, ¿no es cierto? Porque no tenían una visión de futuro, una visión espiritual que los lleva más allá de lo que es este vacío espiritual que a veces tienen los corazones de las personas. Y ese es el Evangelio que realmente nosotros estamos predicando hoy día como iglesia, como persona, Por esa razón estamos también en la radio todos los días conversando con ustedes, porque hay un evangelio, hay una buena nueva que va más allá de lo que tenemos hoy día, una vida quizás pasajera, puede ser grata, la mayor parte de la vida es ingrata realmente, pero Dios nos ofrece algo mucho mejor. Y Pablo llega con ese mensaje justamente a los tesalonicenses. Ahora fíjate, hay personas que no teniendo una esperanza por delante, deciden vivir el momento solamente y nada más, y tratan de pasarlo lo mejor posible, de acuerdo con su forma de ver las cosas, que a veces el pasar bien, el divertirse, esto es todo lo que pueden, a lo que pueden aspirar, pero eso no deja nada, les deja un tremendo vacío. Sin embargo, las enseñanzas de nuestro Señor a través de las Sagradas Escrituras, cuando nos dice, por ejemplo, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo y el amor del Padre no está en él, ¿por qué dice si amamos al mundo? Porque todo lo que hay en el mundo es pasajero, y la mayor parte de aquellas cosas que la gente dice que es buena, que sirve para divertirse, están lejos de lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor quiere más bien recreación, que nosotros nos recreemos en las cosas que Él creó. Hay tantas maravillas con las cuales uno se extasía. Uno se siente realizado. Así que creo que cuando el Señor nos dice eso, es por nuestro propio bien. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos que poner en el corazón de aquellos que no la tienen. Exactamente. Recordemos, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Piénselo. Les agradecemos, amables oyentes, porque ha estado con nosotros en este día. Los invitamos nuevamente a un nuevo programa para mañana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.